encontré un amor, lo llevé a pasear, lo llevé al go-go. Y allí yo lo perdí, quise conquistarla, hablándole de amor. Me dijo baila, baila, que olvidaré el amor. Como la adoraba y ella nada tonta en mí ni se fijaba. I found a love, she danced go-go. I found a love, she danced boogaloo.